Regardless Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a La Resistencia Radio, una emisión más del Artefacto. Y bueno, pues esta semana, una semana triste para el medio musical, murió Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, y también fue, pues, hace, en 1958, nació en Indiana, Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson. También fue, pues, su cumpleaños. Entonces vamos a iniciar este programa pues con un par de rolitas. Vamos a irnos con esta rola de Michael Jackson, y también la siguiente es de los Rolling Stones, y le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy. ¡Au! I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Just rising. dressed in blue. See the sky in front of you. Resistencia. Rolling Stones. Espero las hayan disfrutado, este par de canciones a manera de homenaje para este par de artistas que bueno, que el de los Rolling Stones, que murió hace... Perdón, se me están yendo ahí unos guitarrazos. Ya, perdón. Este Charlie Watts, decía, pues murió hace unos días. Creo que fue... si no me equivoco, el 24 de agosto falleció. Dicen que fue por una cuestión de cáncer que ya venía padeciendo desde años atrás. Entonces, bueno, pues ya le llegó su hora. Y bueno, pues vamos a ahora sí a darle inicio al programa del día de hoy. Y tengo con nosotros aquí a pues nuestra queridísima amiga. Ya ha estado, estuvo en el programa de ¿Qué era la creatividad? Estuvo aquí con nosotros con David Álvarez. Está con nosotros el día de hoy también Amanda Pacheco. Ella es psicóloga social, egresada de la UAM. Es maestra, perdón Amanda, perdónenme. Se me salió el gallo como a Lolita Ayala. Ella es maestra en desarrollo educativo y doctora en educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con estudios iniciales en danza contemporánea, teatro y música. Ha participado pues en diversos montajes coreográficos y teatrales con compañías independientes de bueno, diversos nombres. Sus intereses actuales giran en torno a la investigación de la educación dancística y el aprendizaje de las artes. He ahí el motivo por el que decidimos invitarla a pues un poco a hablar sobre este tema, que es un tema bastante interesante, que crea un poquito de polémica para algunas personas. Y bueno, para rematar, dice que le gusta escribir fantasías durante su tiempo libre y es aficionada a la lectura y le agrada descubrir elementos novedosos dentro de lo cotidiano. Pues bienvenida, Amanda, ¿cómo estás? Hola, Juanqui, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu estación de radio. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes sobre este tema que me parece sumamente interesante. Pues pues mira, gracias por haber tomado la invitación de estar aquí en la estación nuevamente, porque ya estuviste con nosotros hablando de la creatividad y seguramente vas a estar en algún programa posterior, porque quedó pendiente un programa ahí con David Álvarez sobre la lo que son los sueños y la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces esperemos que algún día podamos realizar ese programa. Mientras tanto, pues vamos a hablar hoy sobre si todos podemos ser artistas. Y para iniciar, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es el arte? ¿Me podrías decirle un poco a la audiencia ¿Para ti qué es el arte? Claro que sí. Bueno, mira, el arte, para empezar, es una palabra enorme. Es un concepto que es susceptible de definirse de muchas formas. A mí particularmente me gusta más hablar de las artes, porque considero que toca tantas dimensiones que no podemos encasillarlo en una sola cosa o en un aspecto muy particular y decir el arte como algo que abarque todo eso, ¿no? Entonces yo prefiero referirme al arte en plural. A las artes. Y hablar de las artes. Ok. Uh-huh. Entonces pensaría como una definición sencilla para empezar nuestra charla. Ajá. Que las artes son manifestaciones de expresiones humanas que uh-huh. pueden sublimar los sentimientos, que pueden estar dentro de rituales o que pueden estar dentro de lo cotidiano. Como te digo, toca varias esferas de nuestra humanidad y tiene mucho que ver con quién define lo que es el arte o las artes, ¿no? Hay filósofos, por ejemplo, que definen las artes como algo, digamos, muy superior, muy virtuoso, okay, muy superior, muy elevado, por supuesto. Mientras que hay otros filósofos que lo toman más como algo que está muy vinculado a la creatividad. Entonces, dependiendo de la teoría o del teórico que elijamos para hablar del arte o de las artes, será, digamos, los resultados que encontremos, porque al final de cuentas las artes toman múltiples formas y son totalmente subjetivas. Claro. En realidad cada uno de nosotros podemos señalar algo como arte y discrepar, ¿no? Porque hay algunos que dirán, no, eso no es, y otros que dirán, pues sí, para mí sí es. Ese para mí lo vuelve un concepto sumamente subjetivo. Entonces, bueno, claro, pues empezando por ahí, es súper polémico. Sí. Sí, bueno, porque lo que me estás tratando de decir es entonces que depende de la perspectiva que tenga cada persona de la vida, inclusive, puede decir que para algunas cosas o algunas manifestaciones o representaciones de algo pueden ser artísticas o no, dependiendo de la perspectiva que tengamos, pues digamos que de la vida o de nuestra manera de pensar. Exactamente. Ok. Esto hace mucho ruido y mucha controversia. Y afuera del aire estuvimos hablando un poquito sobre eso, porque pues hay ciertos parámetros, por ejemplo, para la crítica que es muy famosa. Por ejemplo, esta chica de nombre Avelina Lesper, que pues para ella el arte tiene que tener cierto tipo de parámetros estéticos casi casi sublimes y tener un dominio o una maestría sobre el arte que se esté realizando. Puede ser danza, teatro, arquitectura, dibuja, pintura, cualquier tipo de arte. Y entonces ella pone un parámetro bastante alto para que la gente que intente hacer arte pues pueda decirse a sí mismo que es un artista, ¿no? Yo soy un artista. Entonces deja el parámetro tan alto que parece que entonces se vuelve tan complicado o casi imposible ser artista, ¿no? Ella dice que la mayoría de los artistas que hoy se nombran artistas, ¿no? Entre comillas, dice que son unos buenos hacedores del oficio, pero no son artistas. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, lo que pasa es que ella está hablando a partir de una polémica muy común en nuestra actualidad, que tiene que ver con el arte contemporáneo. Avelina Lesper es una persona que defiende la idea tradicional de arte y de artista como aquel, digamos, que se acerca al virtuosismo, a la genialidad, a la creación bella de lo que yo prefiero llamar como la gran obra, ¿no? O la obra maestra. Cuando decimos, esto es una obra maestra, ¿no? Escuchamos el Requiem de Mozart, por mencionar algo, decimos, esto es magistral, ¿no? Ajá. Es algo que no cualquiera puede hacer. Sí. Es genial, es, o sea, en sí mismo uno puede quedar totalmente impresionado y asombrado al escuchar una obra de esa magnitud, ¿no? Entonces, sí. Ese digamos que es como el concepto de arte más tradicional que tenemos. Sí, que trasciende en el tiempo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí, sí, ¿no? Exactamente. Exactamente así como lo dices, y que está un poco en contraposición de el arte contemporáneo, que precisamente postula que cualquiera de nosotros puede hacer arte, ¿no? Y que incluso un performance improvisado de pronto en la calle, eso ya puede llamarse arte. Entonces ahí hay gente que piensa que no es así, que el arte necesita de todo un proceso de elaboración, de construcción, para que realmente pueda ser bello y pueda asombrar a los otros, mientras que los defensores de las artes contemporáneas dicen, no, en realidad todos podemos hacer arte, e incluso podemos llamar a la gente, decirle al público que se suba al escenario, que improvise lo que sea, y eso va a ser arte. En esta perspectiva, por ejemplo, encontramos a Joseph Beuys, que es un artista que maneja De hecho, él es famoso precisamente por esta aseveración. Él dice, todos somos artistas, todos. Ok. Ok, entonces, ¿estás ahí? Creo que bueno, estoy perdiendo un poquito la llamada. Bueno, bueno. Okay. Sí, aquí estoy. Ya, perdón. Es que creo que perdimos un poquito como la conexión. Permíteme tantito. Claro. Creo que ahí estamos de nuevo. Perdón. ¿Puedes repetir lo del filósofo llamado Joseph Beuys para la audiencia? Porque creo que se perdió un poquito la conexión con esta parte. Claro. Joseph Beuys no es propiamente un filósofo. Él es un artista contemporáneo. Hace pinturas, hace performance y escribe libros. O sea, lo han entrevistado y es ahí en donde él ha dicho que todos somos artistas. Ah, okay. Porque todos podemos crear. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con él, puesto que todos somos creativos, sí. Sí, claro. Y en relación al concepto que él maneja de arte, que es el arte contemporáneo, sí. O sea, todos podemos crear algo, todos podemos improvisar, expresarnos de manera espontánea, y a los ojos del artista, y esto es bien interesante, dicen por ahí, hay un dicho, ¿no? Que dice, el león cree que todos son de su condición. Entonces, aquel que mira con ojos de artista, ve artistas en todas partes. Claro. Eso es bien interesante. Tú mencionabas hace un momento algo también muy importante para definir quién es el artista, ¿no? Claro. ¿Quién dice? O sea, es muy difícil que alguien diga yo soy artista, porque se piensa como un poco presuntuoso, ¿no? Que alguien se diga a sí mismo que yo soy artista. Pues uno de afuera puede pensar, ay, qué presumido, ¿no? Y aquí sí, lo importante es, más allá de la autorreferencia que uno puede hacerse, es el reconocimiento que los demás hacen de ti como artista. Cuando los demás te dicen a ti, eres un artista, entonces estamos en otra situación muy distinta. Okay. Si te das cuenta, cuando a una persona se le llama artista, como que es un saco muy grande, ¿no? Es algo que un ropaje, así una vestidura que nos queda enorme muchas veces, ¿no? Claro. Y que decimos, ay, pues no es para tanto, ¿no? sobre todo si nos encontramos en esa perspectiva del arte como una genialidad, ¿no? Si reconocemos a los artistas como Mozart, Van Gogh, Beethoven, Kandinsky. Sí, bueno, si vamos a nombrar a los grandes talentos de la historia, pues sí creo que podríamos nosotros vernos ridiculizados en ese momento, ¿no? Digamos los mortales, ¿no? Pero está bastante interesante esta perspectiva de lo artístico, pero a mí otra de las cosas que, bueno, que creo pueden aportar bastante al tema es, ¿cuáles son las finalidades o la finalidad que tiene una persona que puede ser un artista dentro de los parámetros, digamos, que ya no tan estrictos. ¿Cuál sería la finalidad del artista para ti, para Amanda? Para mí. Así es. Mira, para mí, el artista tiene la función o la misión de sublimar los sentimientos que todos tenemos. Okay. No porque él pueda saber qué sentimientos tenemos todos, sino porque tiene la obligación de profundizar en su propio interior y de ahí sacar a la luz esa forma del sentimiento. Sin embargo, bueno, la verdad es que esta es una pregunta que filósofos han contestado, ¿no? Y que han contestado con, pues, con toda la sabiduría y la sapiencia. Por ejemplo, hay uno que se llama Henry Bergson, que escribe un libro sobre la risa. Okay. Y él dice que precisamente la misión del artista es apartar todos los símbolos corrientes y quitarle el velo a la realidad para mostrarla a las personas tal cual es, sin máscaras. Órale. Fíjate qué interesante. Bastante. Porque entonces él dice que nosotros no vemos la realidad como es. O sea, estamos realmente lejos incluso de conocernos a nosotros mismos y de conocer nuestros propios sentimientos. Y la misión del artista es precisamente quitarle el velo a eso para que podamos verlo tal cual es. Wow. Pues bastante, bastante interesante y bastante profundo lo que nos estás diciendo. Me gustaría ir a rola, a una canción. Previo a esto, me gustaría decir también que el 27 de agosto de 1849, y hablando de sentimientos, pues también nació Manuel Acuña, que fue un poeta mexicano que se desarrolló en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de aquella época. Y bueno, pues dicen por ahí que murió de amor. Yo no sé si sea real. ¿Tú sabes algo sobre Manuel Acuña, querida Amanda? No, fíjate que específicamente de este personaje no conozco mucho realmente. Ok, pues mira, dice aquí, te voy a decir. Dice, lamentablemente, el 6 de junio de 1873, Manuel Acuña terminó bruscamente con su vida. De acuerdo con la leyenda, Acuña estaba enamorado de Rosario de la Peña y Llerena, una intelectual mexicana a quien dedicó su poema final llamado Nocturno. Al no verse correspondido, decidió terminar con su vida. Sin embargo, algunos piensan que su suicidio se debió a su situación de pobreza extrema y a su naturaleza melancólica. Sobre Rosario de la Peña Llerena, se sabe que su padre, don Juan de la Peña, acogió a numerosos intelectuales de la época. A su casa llegaron a acudir autores de la talla del cubano José Martí y Juan Manuel M. Flores, quienes también la pretendieron. Pese a su cercanía con Acuña, jamás lo correspondió, ya que sabía de sus andanzas amorosas. Entonces, bueno, pues sí, sí fue real. Fue real que terminó con su vida. Pues vamos con esta rolita. ¿Qué te parece si nos mandas a rola? ¿Cuál quieres escuchar? Claro que sí. Pues mira, hay una rola que a mí me gusta mucho, que se llama Film and Night, de Patrick Watson y Lasha de Sela. Pues okay. sería muy bueno escucharla. Pues ahí está. Vamos con esta canción que nos recomienda Amanda Pacheco y regresamos para seguir hablando de este tema tan polémico sobre si todos somos capaces de ser artistas. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto. Drink up, baby, stay up all night, things you could do, you won't. The potential you see, you'll never be. Promises you'll only make. Drink up with me now. Llamado Human Nights de Patrick Watson. Oye, pues qué buena recomendación nos diste para esta noche, querida Amanda. Ay, qué bonito que gustó. La verdad me encanta esta canción. Pues sí, es buena. La verdad es que está bastante buena. Pero bueno, antes de seguir, me gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar, en Facebook como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram como @Resistencia-Radio. Síganos, siempre son bien recibidas sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, pues estamos ahí, pues siempre dispuestos para escuchar cualquier sugerencia, comentario. Y bueno, pues retomando la plática que habíamos dejado un poquito ahí a la mitad, bueno, no a la mitad, sino que nos hablaba sobre cuál es la finalidad, o qué crees que sea, cuál crees que sea la finalidad del artista, y que nos comentaste sobre, pues, esta perspectiva tuya sobre lo que necesita proyectar el artista sobre la gente, ¿no? Yo también tengo claro que el artista tiene que tener, pues, una crítica social, política y económica del momento, y manifestarla a través del arte la disciplina que este desarrolle, ¿no? O ejecute en su diario vivir, digámoslo así. Entonces, me parece que sí, pues sí, el artista debe de manifestarse de una u otra forma sobre la realidad que está viviendo, o que está viviendo la sociedad en ese momento, ¿no? O pasada, o también hacer una crítica del futuro, ¿por qué no? Del futuro que se avecina, por ejemplo. Entonces me parece que no estamos tan distanciados de la perspectiva que tenemos de arte, al menos eso creo. Ahora, la siguiente pregunta que me gustaría hacer, y que creo que también es una pregunta que hace mucho ruido en muchos aspectos y a mucha gente que se dedica al arte, ¿cuál es la diferencia que existe entre, o cuáles son las principales diferencias entre una disciplina artística profesional y una disciplina artística amateur? ¿Nos podrías decir tu comentario, querida Amanda? Sí, bueno, mira, digamos que en el sentido más concreto de estos términos, casi siempre se adjudica lo profesional a las personas que están certificadas por alguna escuela. Así, simple y llanamente, ¿no? O sea, se le llama profesional aquel que estudió una licenciatura en artes, en cualquier universidad de prestigio, reconocida, o en algún centro artístico que da esa certificación. Se le considera profesional porque estas escuelas están hechas específicamente para dar una formación integral a los artistas. Tienen un currículum, tienen un plan de estudios muy específico en donde se abarcan los temas que los expertos, los maestros y los conocedores del tema creen que son indispensables para que el artista llegue a crear de manera profesional. Entonces, a estos son a los que realmente se les llama profesionales en el sentido más concreto y más específico de esa palabra. El amateur, en cambio, es aquel aficionado que se acerca un poco más jugando, atreviéndose, arriesgándose a crear algo sin tener esa formación previa. De hecho, esta palabra amateur me parece que tiene que ver con aquel que ama hacer esto, ¿no? Aunque no sea profesional, aunque no haya ido a la escuela, aunque no tenga un certificado o un diploma que lo avale como artista, el amateur se arriesga a hacer cosas como el niño se arriesga a jugar, ¿no? Como sin ninguna pretensión de ir más allá. Y bueno, pues ya en el sentido de cuando vemos las obras de uno y de otro, ahí la verdad es que se pueden confundir, porque a veces el profesional está tan embotado en la estructura formal de las disciplinas, de lo que tiene que ser, de la técnica, que a veces sus creaciones pueden quedar, digamos, más pequeñas que la del amateur, que está buscando por todos lados, que está investigando por su cuenta, que está dejándose llevar por su intuición, por su curiosidad, por sus ganas de jugar y de arriesgarse, ¿no? Sí. Entonces, en la obra, obra como tal, se puede difuminar a veces, se puede volver borrosa esta diferencia en estos términos concretos que te digo. Sí, a lo que yo iba, y que escuchándote pues me hace reflexionar e inclusive ir un poquito a mi pasado o al pasado, y sí, hay inclusive hasta cierta discriminación si tú no tienes una especie de carrera académica, no necesariamente hecha en las tablas, por ejemplo, bueno, como toda la gente que, o la mayoría de los que me escuchan saben que yo me dedico al teatro y que muchos años me formé en las tablas también. Esto a la gente que ha estudiado arte dramático como tal, como de manera especializada, digámoslo así, a muchos les hace ruido, ¿no? Pero lo que me hace más ruido a mí es que, como bien lo dices tú, hay gente que cuando se sube al escenario, cuando pinta o cuando baila o cuando ejecuta algún tipo de disciplina artística, a veces nos quedan a deber, ¿no? Tienen demasiada academia, pero talento de pronto se vuelve como que se quedan cortos un poco, ¿no? Sí, o sea, yo siento que, perdón, es que estoy aquí haciendo otra cosa, pero bueno, siento que se quedan un poco cortos como de en la ejecución les falta quizá pulcritud en sus movimientos, y pasa lo contrario con alguna gente que puede ser amateur o que no tiene la academia como tal, pero que tú tú los ves en el escenario o en la forma de ejecutar, pues tienen mucho más talento, mucho más disciplina, mucho más pulcritud en la ejecución que la gente que sale de la academia, ¿no? Entonces, pues yo ahí se me cruzan los cables un poco, porque yo creo que el artista no necesariamente tiene que tener un título académico, cosa que seguramente me echaré encima varios artistas por ahí. Pero también déjame decirte que hay muchísimos, no voy a decir nombres, pero que ya están muchos hasta en las grandes ligas y que no tienen títulos como tal de actor profesional, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve un poco relativo, se vuelve entonces, llegamos al dominio del virtuosismo, digo, al dominio al talento, ¿no? O sí, al virtuosismo de alguna disciplina artística, ¿no? Sí, sí, sí, muy cierto lo que dices. Mira, el asunto acá es que hay muchos caminos para llegar a formarte como artista. Uno de ellos, y solamente uno de ellos, es la escuela. Es que tú puedas ir a la universidad, que te acepten, ¿no? Que puedas cursar todo, que vas a aguantar, porque muchas veces son carreras que requieren mucho esfuerzo. Y de ahí que pues tal vez los egresados digan, oye, pues a mí me costó tantos años estudiar, tanto tiempo dedicar a estos estudios, como para que ahora venga alguien que no estudió nada y me quita el papel protagónico de la obra, ¿no? Por decir algo. Fíjate que los fines de semana, aquí en la casa se está tomando un taller. No voy a decir nombres nada más, pero bueno, hay un maestro que está tomando, que les está dando el taller a algunos alumnos, y veo que, bueno, pues él es una persona que sí estudió teatro y, bueno, pues está dando clases, ¿no? Y hay gente que no necesariamente tiene este título como actor, y gente que lo hace muy bien, ¿no? También hay gente que no tiene el título y que tiene muchas ganas, pero que tú lo ves o ves el trabajo que hace y que, pues sí te deja mucho, mucho que desear, ¿no? Todavía se ve que le falta madurar mucho más, que le falta más trabajo, ¿no? Pero yo veo también el trabajo de otros chicos y que, pues sí, me parece que hay mucho talento también, ¿no? En cuanto al arte dramático, ¿no? En cuanto al teatro, en cuanto a los actores. Hay muchos actores en México que siento yo que están relegados porque a lo mejor no tienen características físicas para poder sobresalir o porque no están conectados, ¿no? Pero yo sí creo que mucha gente, pues tiene las herramientas para poder llegar pues lejos, ¿no? El problema es pues decidirse e involucrarse, ¿no? Y conectarse, porque también esta vida es un poco de eso, conectar y tratar de pues salir adelante y luchar contra, un poco contra la corriente, ¿no? Si no tienes el título o la academia. Entonces, bueno, yendo un poco hacia allá, a otro punto, me gustaría saber cuáles son los parámetros que existen, Amanda, para que alguna actividad se vuelva profesional y deje de ser amateur, o todo el tiempo se vuelve amateur, ¿no? Por ejemplo, me refiero un poco como a estas personas o a estos personajes que te encuentras que hacen teatro callejero y que tienen una habilidad excepcional para manejar el público, por ejemplo en Coyoacán, y que hacen teatro callejero y hacen sketch y que lo hacen de una manera maravillosa, y seguramente este tipo de personas no son, no tienen el grado académico, digámoslo así, pero tienen un dominio tan fuerte y tan brutal del público y del espacio y de lo que van a hacer, que para mí son unos profesionales, aunque te digo, no tengan el grado académico, ¿no? Pero sin embargo, para la gente que está dentro de la academia siguen siendo amateur porque no tiene pues este grado académico. Por lo tanto, te quería preguntar eso. Para ti, ¿cuáles son esos parámetros o esos parámetros que diferencian el profesional del amateur? Pues mira, es una pregunta muy interesante la que me haces, porque esto a final de cuentas va a depender de la persona que está mirando ese espectáculo, ¿no? La que va a decidir si eso le parece que es arte profesional o le parece que es amateur o que es un aficionado simplemente que está intentando hacer arte. En ese sentido, para mí, o sea, los criterios que yo pondría o pongo en las obras que veo es que ese producto que ha realizado el artista, sea egresado de una escuela o sea una persona que se ha acercado por sus propios medios y por otros caminos diferentes, el arte requiere una cierta devoción. ¿A qué me refiero con devoción? Que le tienes que poner el corazón ahí, que tienes que hacer de esa obra una pasión, claro. Una pasión, sí, sí, sí, sí, tal cual. Necesitas hacer un trabajo artesanal. Y cuando digo artesanal me refiero a que tienes que tener un cuidado excesivo en los detalles de tu obra. Tú tienes que amar tu obra para que esa obra pueda ser amada por otras personas. Hay una cosa bien interesante que dice Heidegger en su libro Caminos del Bosque, que uh-huh. tiene un ensayo que se llama El origen de la obra de arte, y dice: el gran arte, el arte, se debe a sus creadores, pero también, de la misma manera, a sus cuidadores. Las personas que cuidan del arte son tan importantes como el que ha creado el arte. Órale. Entonces, es bien interesante porque ya no está en manos de una sola persona, ¿no? O sea, el creador, no sé, de una obra de teatro, por ejemplo, puede llevar su obra al teatro y puede presentarla ahí y puede haber depositado ahí su corazón en ese trabajo y haber depositado como toda su tiempo, su dedicación, su intención, incluso sus rituales, a que eso esté ahí existiendo, ¿no? Como una obra para los demás. Pero si los espectadores ven eso y no sienten algo, no les conmueve o no les llega profundamente, entonces no van a cuidar esa obra. ¿Y qué significa que no la cuiden? Ah, bueno, pues simplemente no la van a recomendar, no van a volver a asistir, la van a olvidar. Y en cambio, si la obra les ha conmovido, les ha llegado, les ha tocado una fibra sensible que el artista ha depositado ahí en su obra, entonces los cuidadores o los espectadores de esa obra la van a elevar, ¿no? Entonces la van a recomendar. Incluso los mismos intérpretes, ¿no? Van a invitar a sus familiares, y los familiares se van a conmover y van a invitar amigos, y esa obra va a perdurar en el tiempo. Hace rato tú decías algo bien interesante sobre los mortales, ¿no? Una obra de arte, una gran obra de arte, te hace inmortal. Hace rato hablábamos de Mozart. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo murió Mozart? Pero no ha muerto en nuestros corazones, porque su música sigue sonando y es magnífica. Claro. Y seguirá, sí. Porque los cuidadores de esa obra la vamos a seguir reproduciendo y enseñando a las nuevas generaciones para que siga existiendo y para que la gente siga sintiendo ese escalofrío que uno logra percibir. Sentir. En su claro. cuerpo cuando escuchas esa música, ¿no? Ese es el gran arte, el que te vuelve inmortal. Pues ahorita que hablas de música y que hablas de este tipo de artistas, me gustaría ir a canción, pero antes de esto, pues me gustaría decirles que el 28 de agosto de 1988 se estrenó el primer disco del álbum llamado Caifanes, el Dark o el Oscuro, como le dicen. Y bueno, pues este disco ocupa el puesto número 69 entre los 250 mejores álbumes de la historia del rock iberoamericano en la lista publicada según la revista Al Borde. Y bueno, pues esperemos que todavía siga así como la música de Mozart, seguramente los Caifanes van a durar todavía un rato más. Y vamos a celebrar este aniversario con la siguiente canción llamada Cuéntame tu vida, y regresamos a la entrevista que tenemos aquí con mi queridísima amiga Amanda Pacheco. No se vaya. Parece que fue ayer. Mira que ya suenan el fonógrafo. Y aquí en la Resistencia Radio también. Y seguirán sonando todavía unas cuantas décadas más. Yo lo creo. Estoy seguro de eso. Y bueno, pues continuamos en el programa y vamos a seguir con esta entrevista y con esta plática que estamos teniendo, bien interesante y bien a gusto con nuestra amiga Amanda Pacheco. Y fíjate que, bueno, después de todo esto que hemos hablado y que hemos profundizado en varios puntos, la pregunta, y la siguiente pregunta más bien, pues es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿sí podemos ser todos artistas o no? ¿Y de qué depende eso? Bueno, pues eso sí es, en efecto, es la pregunta del millón. Me recuerda que en mi examen profesional de doctorado también me preguntaron esto. ¡Ah! ¿En serio? Sí, te lo juro, ¿eh? Es una pregunta bastante complicada y compleja. Pero okay, mira, te voy a contestar, ya no lo que contesté en aquel momento. No, sí, contéstanos lo que contestaste. La gente, bueno, quiere saber, sí, qué contestaste en tu examen profesional. Sí, claro, claro. Bueno, mira, lo que hay que decir antes que nada es que es una generalización. Pensar o decir que si todos somos artistas es hablar de algo que es más bien un ideal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero aquí como pones tú la pregunta, que si todos podemos ser artistas, yo estoy segura que sí. Todos podemos alcanzar eso, porque si me permites inventar una palabra, la artisticidad, como, okay, como sustantivo que hace al artista, uh-huh, la artisticidad, todos la tenemos. La tenemos dentro de nosotros como una semilla. Una semilla que, como tú sabes, si está en tierra fértil, si es cuidada, si es regada, si es alimentada, va a crecer y se puede convertir en un árbol enorme y dar frutos y dar flores. Pero también si se pone en una tierra seca, si no se le riega, si no se le nutre, si no se le alimenta, pues también se puede morir, se puede... Claro. Puede simplemente no crecer, ¿no? Exacto. Entonces, yo estoy convencida de que todos tenemos la posibilidad de ser artistas, porque el arte para mí es algo que se aprende, es algo que se transmite de generación en generación. Hay técnicas, hay oficios, ¿no?, que son muy específicos, que te dicen cómo hacer ciertas cosas. Y ya lo demás, pues obviamente depende de tu ingenio, de tu capacidad también de crear y de depositar algo nuevo en eso que ya está, ¿no? Como aprendizaje, como enseñanza de parte de los maestros, a veces de parte de tus padres, de tus hermanos, hasta tus amigos, ¿no? Muchas veces tus amigos, si se dedican al arte, pues el artista generalmente, el que está aprendiendo el arte, goza hablando de lo que hace, ¿no? Goza de compartir eso con las demás personas, y en esa medida va educando a los otros, y los artistas también se van educando en colectivo. Esto es algo muy padre porque, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Esto sí pasa con la gente que ama el arte, y ya no voy a decir los de la escuela, los profesionales, los de afuera, no. El que ama el arte está en el arte, ¿no? Está queriendo todo el tiempo aprender más de las artes, y se junta con aquellos que también las aman. Y entonces juntos van haciendo cosas, van creciendo, se van compartiendo libros, experiencias, sueños, ¿no? Porque, como te decía hace un momento, finalmente los caminos son muchos, y aunque no estemos en la escuela profesional, institucionalizada, y no alcancemos el diploma y tal, la realidad es que como artistas, mucho del aprendizaje de los artistas está en la vida misma, está en ser observador, claro. Está en saber contemplar la belleza de todo, ¿no? De un atardecer, la belleza de las palabras de una persona, la hermosura de unos ojos que miran intensamente, de tener curiosidad por ir a la poesía, de atreverte a poetizar, de cuidar tus palabras para que sean enriquecedoras para los demás. En esos pequeños detalles se va colando ahí el aprendizaje de las artes. Y bueno, pues por ahí dicen también que las artes están todas juntas, ¿no? Uh-huh. O sea, uno aprende, digamos, a disfrutar la música, pero también al mismo tiempo aprendes a disfrutar de una persona que habla con ritmo, ¿no? Y entonces aprendes a escuchar esa armonía o a ver, no sé, la melodía de las aves en la mañana, ¿no? Que empiezan a cantar como a las 6 de la mañana y la salida del sol, o sea, todas esas cosas, si uno trabaja su sensibilidad, fácilmente se puede convertir en un artista a través de eso, ¿no? De escuchar la experiencia de los sentidos, de todo tu cuerpo, de cómo estás recibiendo todo lo que pasa a tu alrededor, porque a final de cuentas el arte también es una experiencia espiritual. Y eso es bien importante decirlo, porque es algo que muchas escuelas olvidan, lamentablemente. Afortunadamente, muchos maestros lo retoman y lo colocan en su sitio, ¿no? Las artes son parte de rituales. Si nos remontamos a la prehistoria, claro. Las primeras danzas, los primeros cantos, las primeras esculturas inclusive. Así es, los dibujos en las cuevas, ¿no? O sea, todo eso era parte de la comunicación con los dioses. Entonces, es experiencia espiritual desde sus orígenes y por eso es que está al alcance de todos. Y por eso es que se puede aprender en muchas partes, que uno no necesariamente tiene que ir a la escuela y a la universidad para poder formarse como artista. Esta es una buena noticia para todos aquellos que no estamos dentro de las instituciones oficiales formadoras. Claro. Oye, y la siguiente pregunta, un poco ya me estás respondiendo la siguiente pregunta, pero la que... bueno, la quiero hacer porque creo que sí es necesaria. Entonces, ¿tú crees que el artista se hace o nace? Y hago esta pregunta porque creo que sí hay artistas que vienen como con el virtuosismo ya innato, ¿no? O sea, puede ser hasta Mozart un ejemplo claro de ese tipo de situaciones, ¿no? En el que el arte se manifiesta de manera tan maravillosa en su creatividad que ya desde chavitos están haciéndolo, ¿no? E inclusive poder ver el arte como en muchas cosas desde temprana edad, ¿no? O sea, déjame organizar bien la idea, pero me gustaría en lo que organizo la idea que nos contestaras tú, entonces, si el artista se hace o nace. Bueno, yo creo que aquí la respuesta es una conjunción. No necesariamente es una disyuntiva, si uno o lo otro, sino que es las dos. Nace y se hace. ¿Por qué? Porque el artista que nace siendo artista, por decirlo de alguna manera, es aquel que en las vidas pasadas, y bueno, esto es algo medio extraño, ¿no? Pero por vidas pasadas me voy a referir a los ancestros, okay. Sus padres, sus abuelos, a nuestros antepasados, sus bisabuelos, nuestros antepasados, exactamente. Si ellos, todos ellos tienen un linaje, digamos, de artistas, es muy probable que el niño que venga de ese linaje sea un artista, digamos, nato, ¿no? O sea, trae ya desde el vientre materno, porque es desde ahí desde donde el artista realmente se empieza a formar. Todos nos empezamos a formar desde el vientre materno, lo que escuchas, lo que tu madre siente, lo que te permite sentir, su tacto, su voz, incluso el sabor de la comida, ¿no? O sea, todo eso que le va llegando a la persona que todavía no ha nacido, todo eso lo está educando ya. Entonces, no sé, un bebé que antes de nacer ha sido estimulado con música clásica o con música divertida o con el mismo canto de su madre, puede nacer ya con una sensibilidad musical importante que le permita desarrollar después habilidades de ese tipo. Este es el que nace, digamos, siendo artista, ¿no? Y el que se hace, porque esto está al alcance de todos, es aquel que a lo mejor no tuvo ese linaje, no tuvo esas experiencias previas o esas experiencias dentro del vientre o esas experiencias en la infancia incluso, a lo mejor no las tuvo, no tuvo oportunidad de gozar de esos estímulos, pero que en algún momento, por ejemplo en la adolescencia, que uno se enamora, que uno tiene sus primeras experiencias con la vida, ¿no? Con el dolor, con la muerte, con la poesía, o sea, yo pienso que muchos adolescentes, si no es que todos, somos poetas en ese momento porque necesitamos expresar lo que sentimos. Y esto lo hacemos muchas veces a través de palabras o de cartas o de cosas que escribimos, un cuento, una frase, ¿no? Ahí es en donde también el artista se hace a sí mismo, se forma a partir de sus propias experiencias y de buscar por sí mismo esa posibilidad de sublimar lo que se está sintiendo. Entonces yo creo que son las dos. O sea, un poco de ambas, no necesariamente tenemos que inclinarnos por una, ¿no? O sea, estamos constantemente en la creación y en la búsqueda del arte, digamos, la gente que se dedica al arte o que se dedica a cualquier disciplina artística, ¿no? Y si no es un virtuoso, pues puede aprenderlo en el transcurso de su vida, ¿no? Así es. Pero yo también creo que sí hay gente que sí hay virtuosos, ¿no? Ah, no, pues de que hay virtuosos, claro que los hay. El virtuoso es aquel que persigue a la musa incansablemente. Es el que no se rinde. Es el que ha tenido un fracaso, 2, 3, 4, 100. Y ahí pero sigue. No se rinde, sigue. Sí, persistir. Hasta que crea algo virtuoso. Así es. Pues vamos con la siguiente rola porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía quiero seguir platicando. A ver, ¿cómo qué rola quieres poner, Amanda, a día de hoy? Ah, pues mira, hay un artista que, bueno, yo soy fan, se llama Mauricio Nájera. Y tiene una canción muy interesante, bueno, tiene dos, pero bueno, hay una que se llama Por Atreverme. Okay. Me parece que sería bonito escucharla. Pues vamos a escuchar a Mauricio Nájera. Esperemos que pronto esté aquí. Me gustaría escribirle para que igual a ver si le puedo realizar una entrevista, porque me parece que también es un buen trovador. Pero bueno, vamos a escuchar esto llamado Por Atreverme de Mauricio Nájera y regresamos ya para... Todavía nos quedan unos dos bloquecitos. Espero que sí nos queden dos bloquecitos. Si no, bueno, pues será el último porque nos estamos alargando el bloque mucho. Creo que es también por el tema, ¿no? Pero bueno, vamos con esto de Mauricio Nájera y regresamos. Labios rojos. vuelve a insinuar mi fuego. Vuelto a resucitar del miedo, hoy me declaro incapaz. Estoy ciego por tu mirada y tu paz. Te quiero por atreverme a mirar tus ojos, atreverme a robar un pedazo de sol, por atreverme a soñar tu beso, por atreverme a desear tu cuerpo. Hoy no te dejo de pensar. De tu abrigo para poder descansar. Muchos siglos pido poderte llevar conmigo algún viaje espacial al olvido, por atreverme a mirar ojos, por atreverme a robar un pedazo de sol, por atreverme a soñar un beso, por atreverme a desear tu cuerpo. Hoy no te dejo de October de YouTube y Por Atreverme de Mauricio Nájera. Estos artistas recomendados por Amanda Pacheco. Y bueno, pues regresando ahora sí a, pues creo que ya será este el último bloque, querida Amanda, porque yo creo que ya no nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, me gustaría realizar una pregunta más. Perdón, es que no tengo agua cerca y ya se me está resecando un poco la garganta. Pero bueno, me gustaría preguntarte si podemos encontrar arte en otras cosas de la vida en las que no necesariamente sean las disciplinas artísticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si podemos encontrar arte en algún deporte, en algún oficio, en todas estas cosas que no son necesariamente unas disciplinas artísticas, que son parte de la vida o parte de algún trabajo, como artesanía quizá podría ser, pero por ejemplo yo podría decir como el deporte podría ser un ejemplo claro de si podemos encontrar arte en algún aspecto dentro de este ramo, digámoslo así. Sí, pues qué bonita pregunta me haces, porque sí, me llevas a pensar como en estas otras dimensiones de lo artístico, que no es propiamente las artes, ¿no? Bueno, yo considero que ahora que precisamente pasaron las Olimpiadas, sí, en los deportes, por supuesto que existe una estética que nos recuerda a las artes, ¿no? Por ejemplo, en los clavadistas o los patinadores, ¿no? O sea, que es gente que trabaja con su cuerpo de una manera tan amorosa y al mismo tiempo tan disciplinada que logra hacer cosas maravillosas, ¿no? Que están justamente rozando el virtuosismo estético, el virtuosismo artístico, que se puede considerar bello, que se puede considerar talentoso, por supuesto. Y bueno, pues yo que estoy un poco más del lado de la ciencia, de la investigación, te puedo decir que también en la ciencia hay arte, ¿no? O sea, también ahí hay un pensamiento divergente, un pensamiento creativo. En la redacción de una investigación, uno tiene que aprender a decir las cosas de tal manera que convenzan a quien está leyendo, pero también al mismo tiempo que toquen ahí una profundidad también importante, que sí tiene que ver con el trabajo del artista. Y más allá de la ciencia, del deporte y de todo lo virtuoso y lo elevado del ser humano, de las cosas que los humanos hacen, hacemos, también creo que es importante que entrenemos nuestra mirada para ver el arte en la mayoría de las cosas cotidianas, ¿no? Que es como lo que decía un poco hace rato, ¿no? En una conversación con amigos, ¿puede existir ahí el fenómeno artístico? Claro que sí. En la escucha que le damos al otro, en el reconocimiento que le damos a las palabras de las otras personas, en lo que decimos, en lo que decimos, en lo que hacemos, ¿no? O sea, en la mañana, por ejemplo, cuando nos vestimos, elegimos cierta ropa y a veces nos preocupamos porque combine o porque se vean ciertos colores que nos gustan. Ahí ya empieza a haber rasgos del arte y de las artes en general, de las artes visuales, ¿no? O cuando vamos por la calle y vamos silbando una melodía, ahí está presente el arte también, ¿no? El arte de la música. O me voy a ir a otro tipo de situaciones, ¿no? Cuando cuando hacemos nuestro rol como padres, como hijos, como hermanos, hay algo de actuación ahí. Entonces ahí también está el rasgo de la artisticidad que todos tenemos, ¿no? Cuando vemos crecer una planta, cuando vemos la sonrisa de un niño, ahí también hay arte, ¿no? Hay ese arte, digamos, primigenio, ese arte de lo cotidiano, que quien lo define mejor es John Dewey, es también un filósofo pragmatista, y él dice que en toda civilización organizada hay rasgos del arte. Y lo podemos ver siempre y cuando agudicemos nuestra mirada de esa manera, así como también decía Dostoyevsky, que en todo hay belleza. Entonces, es educar la mirada para poder afinar, digamos, nuestra lente y poder ver esos rasgos de arte, y lo vamos a poder encontrar en muchísimos lugares. Oye, pues, lamentablemente nos tenemos que ir, pero esto que me estás diciendo está súper profundo, porque aparte lo que me estás tratando de decir es que creo que tiene que ver con una cuestión de sensibilidad y de, yo diría que una especie de constante consciente de nuestros sentidos para poder percibir ese tipo de, pues, de cosas que nos estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones, en la forma de hablar, en la forma de ver, de vestir, en nuestros actos, todo eso. Creo que sí tiene que ver con una onda, pues, como te decía, te repito, ¿no? De constante consciente, que se me hace muy difícil, que no sé si se pueda llegar a tal, pero bueno, pues tenemos que cerrar el programa porque nos quedan 5 minutos. La verdad es que yo disfruté bastante esta charla. Me gustaría cerrar y que más bien preguntarte, o más bien no preguntarte, que nos dijeras tú, ¿qué le puedes decir a la comunidad que quiere hacer arte, pero que a lo mejor ya lo considera que es algo que ya está fuera de su tiempo, porque ya no es tan joven, o porque ya no tuvo tiempo de estudiar? ¿Qué le dirías a toda esa gente que en algún momento quiso estudiar arte y se alejó? ¿Qué le dirías? Bueno, pues mira, yo me atrevería a hacer una recomendación muy específica y decirles a todas estas personas que tú mencionas, que nos están escuchando, que en internet hay un libro que se llama El Camino del Artista. Está escrito por Julia Cameron, y ella ahí, de una manera muy amable y muy hermosa, te dice cómo lo puedes hacer para ser un artista a partir de estar en tu casa, escribir 3 páginas diarias. Eso es así como una tarea bien, bien particular, que ella dice, esto sí lo tienes que hacer, aunque no quieras ser escritora, a lo mejor lo que quieres es tocar la guitarra, no importa. El arte que persigas, no importa cuál sea, escribe 3 páginas diarias y alimenta a tu niño interior. O sea, cada vez, cada día, todos los días, dale algo a tu niño interior. Cree en ti como un creador, porque todos somos creadores, todos podemos construir una obra, todos podemos expresarnos artísticamente, todos podemos conseguir lo que anhelamos. Y ese libro te dice así exactamente cómo lo puedes hacer, y está en internet y es una maravilla. Entonces, yo les recomiendo ese libro perdón, muchísimo. Y bueno, pues creo que de ahí van a poder constatar que todos tenemos esa semilla y que todos podemos hacerla crecer. Oye, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar nuevamente aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto. No sé, espero que pronto puedas regresar a seguir un poco, pues, comunicando el saber o el conocimiento que tú tienes a toda la banda que nos está escuchando. Espero que les haya gustado este programa. La verdad es que se me hizo que era un tema bastante interesante, y que, pues, teniendo aquí a la maestra Amanda, pues igual podría ella profundizar más en el tema y darnos varias perspectivas desde su conocimiento, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, te agradezco el que hayas venido el día de hoy. Y me gustaría, bueno, pues como regalo, pues no sé, ¿te gustaría escuchar alguna rola ya para despedirnos? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Juanqui. Pues no sé si puedo hacer Love is Gladness de YouTube. Sería una muy buena opción. para cerrar, y pues muchas gracias por invitarme. Yo también espero que se repita la ocasión. Verás que sí, pronto será así. Y bueno, pues antes de retirarnos, me gustaría también decirles que visiten la página de Resistencia Radio, www.resistenciaradio.com, y pueden encontrar ahí toda la parrilla de la programación que tenemos aquí en la Resistencia Radio. Hoy es lunes, entonces ya empezó la semana. Espero que la inicien rico y que tengan pues una semana maravillosa. Yo me voy a retirar con este par de rolas que nos pidió, bueno, con este par de rolas. Una me la pidió mi amigo Fernando Oropesa, fisioterapeuta que nos está escuchando también. Un abrazo y un saludo para Fernando. Esto es Ghost, de la banda Ghost, perdón, llamada, la rola se llama Square Hammer. Y cerramos con la petición de Amanda y YouTube. Nos vamos, cuídense. Bye. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, era gentile, che passerà?